mis ojos está brotando llanto, a mis años estoy enamorado. Tengo el pelo completamente blanco, pero voy a sacar juventud de mi pasado. Y te voy a enseñar a querer, porque tú no has querido. De mis labios está brotando sangre, mi derrota la tengo sepultada. Ay, me entrego en tus brazos como en nadie, porque sé que mi amor sin tu amor no vale nada. Y te voy a enseñar a querer, porque tú no has querido. Mis ojos está brotando llanto.